signo lunar ascendente Capricornio. El día 9 se dará la luna cuarto creciente en Cáncer, enfrente de ti, así que es una energía estupenda para tener esas conversaciones interesantes con tus alianzas personales más estrechas, pareja, socio, colaborador, abogado, arrendador, compañero de piso, y sobre todo donde tu centro emocional sea el importante, tus impulsos emocionales, ahí es donde los vas a poner en marcha. Después la luna transitará por Leo y será el momento también de aceptar realidades sobre ciertos compromisos a los que tienes que fomentar de acuerdo a todos esos impulsos, ¿no? Es como si la luna en Cáncer te pone el impulso a llegar a acuerdos y la luna en Leo te lleva a aceptar las realidades del compromiso que te llevan esos acuerdos, ya sean tanto económicos como íntimos o sexuales. La luna después transitará por Virgo, tierra como tú, y me gusta porque es la que va a ayudar a tu mente a poner la realidad sobre la mesa y sobre todos esos asuntos que te van a hacer avanzar en cualquier asunto de tu vida. Sobre todo porque alrededor de esos días Júpiter y Neptuno van a perfeccionar su conjunción. Y aquí, en tu mente, es donde puede haber ciertas neblinas o ese gran teatro famoso que te llevan a ciertas ilusiones que luego no se van a poder cumplir o que no son reales. Me refiero a relaciones con hermanos, primos, vecinos, firmas, contratos y todo lo que ocurre en tu medio ambiente más cercano, incluida tu mente, no lo olvides. De todas formas, no olvidemos que Júpiter es justicia divina, así que aboga por ese karma y por esas situaciones que, marcadas por destino, te corresponden. Así vas a llegar a la luna llena en Libra el día 16, donde entonces va a haber conversaciones muy interesantes por la necesidad de poner en equilibrio tu estatus y tus altas metas, esa profesión, esas relaciones de larga duración y sobre todo también estatus e imagen pública. Desde luego el sol te presencia en nuevos ámbitos del hogar y de vida privada, por eso habrá conversaciones en las que no quedará más remedio que poner en una balanza tu vida privada y tu vida profesional. Entre medias, Mercurio el día 11 entrará en Tauro. Tauro es la zona que rige tu corazón, tu vida sentimental, los hijos y tu creatividad. Y ahí es donde va a haber uranazos e imprevistos, porque Mercurio, según se vaya acercando a Urano, los va a producir. Desde luego es una energía estupenda para comunicar todas esas pautas que llevabas a la hora de valorarte, incluso a la hora de establecer tu propia economía, donde ahí estás haciendo una gran revolución. Y es que Mercurio quiere que avances. Quiere que incluso aprovecha estos días si hay que firmar con la realidad por delante de lo que firmas para enfocar tu vida laboral y en definitiva tu calidad de vida de otra manera. ¿Estrés, nervios que pueden producir todos estos imprevistos? Pues sí, ¿qué te voy a decir? Uranazos, ¿no? Pero ten en cuenta que todo esto viene a liberar a tu corazón de muchas zonas de confort, sobre todo a la hora de enamorarte, a la hora de qué es lo que te enamora de los demás, es decir, tu vida sentimental, y sobre todo, como te he dicho, a la hora de expresar tu creatividad en tu profesión y en tu vida personal en cualquier ámbito. Así que ahí lo dejo, mi querido Capricornio. Vamos a por todas.